La liebre y el erizo. Esta historia, niños, va a pareceros mentira, pero es verdad, pues mi abuelo, quien me la contó, solía decir cuando me la relataba: debe de ser verdadera, pues si no, no la contaría nadie. He aquí la historia tal como pasó. Era una hermosa mañana de verano, durante el tiempo de la siega, precisamente cuando el alforfón, el trigo negro, está en flor. El sol brillaba en el cielo, el aire matutino hacía ondear los trigales, las alondras cantaban haciendo acrobacias en sus vuelos, las abejas zumbaban en el alforfón, la gente iba a misa con el vestido de los domingos y todo el mundo estaba alegre, incluso el erizo. El erizo estaba delante de su puerta, con los brazos cruzados, miraba pasar el tiempo y cantaba una cancioncilla para sí, ni más ni menos que como canta cualquier erizo en una hermosa mañana de domingo. Mientras cantaba así, a media voz, se le ocurrió de pronto que mientras su mujer lavaba y vestía a sus hijos, podía dar un paseo por el campo e ir a ver cómo crecían los nabos. Los nabos se hallaban cerca de su casa, tenía la costumbre de comerlos con su familia y los cogía como si fuesen suyos. Dicho y hecho. El erizo cerró la puerta tras de sí y se puso en camino. Apenas había salido de casa e iba a pasar por delante de un endrino que crecía junto al campo de nabos cuando encontró a la liebre, que había salido con una intención semejante a visitar sus berzas. En cuanto vio a la liebre, le dio los buenos días, pero la liebre, que a su manera era muy distinguida, aunque también muy orgullosa, no contestó a su saludo, sino que le preguntó con aire burlón: ¿cómo es que andas tan temprano por el campo en una mañana tan hermosa? Estoy dando un paseo. ¿Dando un paseo? Me parece que necesitarías cambiar de piernas para ello. Esta respuesta molestó mucho al erizo, pues nada había que le molestase más que se burlasen de sus patas, ya que las tenía torcidas de nacimiento. ¿Piensas quizás que tus piernas valen más que las mías? Claro que sí, faltaría más. Eso está por ver. Apuesto a que si echamos una carrera te gano. ¿Con tus piernas torcidas? No sabes lo que dices, pero por mí como quieras. ¿Qué apostamos? Una moneda de oro y una botella de aguardiente. Apostado. Choca la mano y ya podemos empezar a correr. ¡No! ¿A qué viene tanta prisa? Aún no he probado bocado hoy. Voy primero a casa a desayunar. Vuelvo en media hora. Consintió la liebre y se marchó el erizo. Por el camino se iba diciendo a sí mismo: la liebre confía en sus largas patas, pero yo se la jugaré. Quizás sea una señora muy distinguida, pero es muy tonta y me las pagará. En cuanto llegó el erizo a casa, le dijo a su mujer: mujer, vístete deprisa que tienes que venir conmigo al campo. ¿Qué pasa? He apostado con la liebre una moneda de oro y una botella de aguardiente a que corro más que ella, y es preciso que estés presente. Pero por Dios, ¿has perdido la cabeza? ¿Cómo pretendes correr más que la liebre? ¡Silencio! ¡Cierra el pico! ¡Esto es asunto mío! ¡No te metas en los negocios de los hombres! ¿Qué había de hacer la mujer del erizo? Tenía que obedecer, con ganas o sin ellas. Ahora pon atención a lo que voy a decirte. Vamos a correr por ese campo grande que ves ahí. La liebre correrá por un surco y yo por el otro. Tú no tienes más que esconderte dentro del surco y cuando llegue la liebre cerca de ti, te levantas gritando: ¡estoy aquí! Apenas había dicho esto, llegaron al punto acordado. El erizo le dijo a su mujer el puesto que debía ocupar y subió campo arriba. Cuando hubo llegado al otro extremo, encontró a la liebre, que le dijo: ¿sigue en pie la apuesta? ¡Por supuesto! Pues comencemos. ¡Una, dos y tres! Y partió como un torbellino sembrado abajo. El erizo dio dos o tres pasos detrás de ella. Después se agazapó en el surco y allí se quedó, quietecito. En cuanto llegó la liebre, a grandes zancadas al otro lado del sembrado, le gritó la mujer del erizo: ¡aquí estoy! La liebre se sorprendió y se quedó absolutamente pasmada, creyendo oír al mismo erizo, pues la mujer era exactamente igual a su marido. La liebre pensó: ¡el diablo anda en esto! ¡Vamos a correr otra vez! Y volvió a salir otra vez como un relámpago. Corría tanto que sus orejas flotaban al viento. La mujer del erizo no se movió de su puesto. Cuando la liebre llegó al otro extremo, gritó el erizo: ¡aquí estoy! La liebre, fuera de sí, gritó: ¡volvamos a empezar otra carrera! ¿Por qué no? Estoy dispuesto a continuar todo el tiempo que quieras. La liebre corrió así 73 veces seguidas, y el erizo aguantó la lucha hasta el fin. Cada vez que la liebre llegaba a un extremo del campo, el erizo o su mujer le decían: ¡Aquí estoy! A la 74 vez, la liebre no pudo acabar. Cayó reventada en medio del campo y expiró en el acto. El erizo cogió la moneda de oro que había ganado y la botella de aguardiente. Llamó a su mujer para que saliese del surco y ambos entraron muy contentos en su casa. Y si no se han muerto, viven todavía. Fue en el erial de Buxtehude, donde el erizo reventó a una liebre en una carrera. Y desde entonces, ninguna liebre se ha atrevido a echar una carrera con un erizo de Buxtehude. Este cuento tiene dos moralejas. La primera es que nadie, por más distinguido o importante que se crea, debe burlarse del más humilde, aunque este sea un erizo. Y la segunda es que es aconsejable casarse con una mujer de vuestra misma posición y aspecto. El que sea un erizo debe procurar que su mujer sea un erizo hembra, y así sucesivamente.